musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Maná rompe récord con su gira Rayando el Sol. La banda mexicana anunció su séptimo concierto en The Forum en Los Ángeles, California, convirtiéndose en los artistas con más presentaciones en un año en el famoso recinto en el último lustro. El grupo de rock compartía la marca previa con The Eagles y Kanye West, pero ya los ha superado. Allí darán 3 conciertos en septiembre y otros 2 en noviembre, antes de volver el 7 de diciembre para cerrar la gira. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.